Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango. Ya llegó Super Chango. Ya llegó Super Chango. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Super Chango. Ya llegó, ya la llegó. La calavera me pela los ya dientes llegó, Super y me río de la serpiente. Ni padre, ni madre, ni ya perro llegó, que me ladre. Como llegó, me la pinta la borro, como llegó, me la ponga Super la brito. Super Chango. Ya llegó. Hola. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Subilo un poquito más. Hola, hola. Qué lejos que quedó todo. Quedó todo muy lejos porque estaba por la representación acá y ya están todos los cables tirados. Bueno, ¿arrancamos? ¿Les parece? Hola, allá a lo lejos, en la primera fila. ¿Cómo les va? Quedamos lejos por la representación muy emotiva que hicieron los chicos y las chicas de Alegre Rebeldía recién. La verdad es que hablar de las causas de derechos humanos implica muchas veces una dificultad muy grande para meterse en tema, porque obviamente si lo que vimos en 5 minutos logró ahí un uniforme y una mirada feroz como la del milico representado allí por el actor, meternos miedo y nos conmovió allí ver a los compañeros como víctimas. Imagínense lo que es eso traspasado a la vida real y llevado al escenario de la justicia, que muchas veces es una institución, muchas veces no, siempre es una institución fría, lejana, tan lejana casi como nosotros quedamos aquí de ustedes. La verdad es que en este encuentro de la red, tener esta mesa, nos parece que es un lujazo enorme, enorme. Yo les vamos a pedir silencio a los compañeros que no quieran prestar atención a la mesa, les vamos a pedir que se encierren en un aula o algo por el estilo, porque, digamos, el encuentro sigue con esta mesa y seguirá con 2 mesas más, y es obvio también que haya compañeros que no quieran compartir eso, quieran compartir otras instancias, pero quizás haya otros lugares para hacerlo. Decía que esta mesa nos parece que es un lujo para un encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque aquí vamos a escuchar las voces vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina, a los sobrevivientes, desde la voz de las organizaciones sociales, desde la voz de la prensa tradicional, nosotros podremos aportar la visión quizás a cuentagotas de la mirada de los medios alternativos, y también la visión desde la justicia, en este caso con un fiscal. Así que vamos a recibir con un aplauso a Julio Gutiérrez, que es integrante de Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, a Silvia Martínez, que es periodista de Radio Nacional Jujuy y que llevó adelante junto a otros compañeros el diario de los juicios, y a Pablo Pelazo, que es el fiscal ad hoc en las causas por crímenes de lesa humanidad en Jujuy y que ahora está recusado por Blaquier en una recusación que por ahora ha sido aceptada por la justicia en segunda instancia. Así que arrancamos escuchando a Julio Gutiérrez, integrante de Capoma. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y como lo decía Fernando, es un gusto estar compartiendo esta mesa junto con Pablo y con Silvia, compañeros de militancia, en la lucha por los derechos humanos, por llevar a la cárcel común a los cómplices genocidas de la dictadura. Pero bueno, yo voy a hablar un poco de lo que vivimos nosotros como organización de derechos humanos junto a las madres, a los familiares y a los compañeros expresos en nuestro territorio, que es el Libertador, donde el Libertador General San Martín, donde también está ahí el monopolio no económico de Blaquier, que es el ingenio Ledesma, y que tenemos que convivir día a día con toda esa represión psicológica que Ledesma hace y mete a los compañeros y a la comunidad a través de los medios hegemónicos que están cooptados por todos ellos, y de cómo el proyecto de radio comunitaria y alternativa que teníamos nosotros como organización se adelantó con esto en el 2010, cuando estuvimos en el taller de construcción de transmisores en Córdoba, en el encuentro de Córdoba, y que eso hizo que nosotros también podamos contrarrestar un poco todas aquellas mentiras que decían y que ponían en juego la empresa Ledesma a través de sus medios cooptados, hegemónicos que hay allá en Libertador. Como radio comunitaria, nosotros nos funciona y nos funcionó para contrarrestar eso. La verdad que se convive mucho, ¿no?, con la desidia, con el que te están señalando, con la estigmatización de que porque sos Julio Gutiérrez y porque estás en Capoma y porque estás en contra de Blaquier, estás en contra del pueblo. Y así también conviven los compañeros expresos, ¿no?, de esa manera también, porque han declarado en contra de Blaquier, están en contra del pueblo, en contra del progreso de la comunidad. Y eso lo viven todos los días los compañeros. Y hay veces hay que escucharlo a los compañeros cuando estamos ahí, cuando escuchan una declaración o escuchan una nota, una entrevista que sale por los medios, y cuando, peor aún, cuando Ledesma empieza a sacar todos esos comunicados que le manda a los medios, y los medios los reproducen a cada rato, cada 5 minutos, entonces los compañeros por ahí como que se sienten tan solos que cuando nos juntamos es escucharlo, de que sienten el abandono, sienten que se lo está dejando solo, que el pueblo no lo acompaña, pero en realidad es lo que ellos sienten y que nosotros le demostramos a través de los organismos, de las organizaciones sociales, en cada manifestación, en cada actividad, que lo estamos acompañando y que nunca están solos. Eso, ellos lo están entendiendo, y bueno, eso es el rol que cumplimos nosotros como organización ahí en Libertador. Y el proyecto de la radio en sí, la radio en sí, nos ayudó demasiado y nos ayudó muchísimo a contrarrestar todas esas cosas, también a que los compañeros se suelten a hablar, a agarrar un micrófono y contar un poco sus historias, sus anécdotas, qué es lo que vivieron, y poder reproducir eso en la radio como entrevista, como nota, y que ellos escuchen y que la comunidad de Libertador también escuche, ¿no? Porque en el 2012, cuando Blaquier dio su entrevista, su conferencia de prensa en Libertador, salió a decir que que todo lo que decían los compañeros expresos, que salían a decir los compañeros expresos, eran cuentos chinos, eran fábulas. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo puede salir a decir este nefasto tipo que las torturas que recibieron los compañeros como Samán, como Faría, como Bueno y otros tantos, y compañeras como Rita Garnica, como Hilda Figueroa y otras tantas también que están, todas las torturas, el maltrato, las violaciones que sufrieron ellos en sus cuerpos, cómo él puede decir que son cuentos chinos, que son fábulas? Entonces, esto demuestra que ellos todavía siguen teniendo, creen que siguen teniendo ese derecho de impunidad al decir lo que quieren y hacer lo que quieren sin que nadie diga nada. Nosotros, a través de los medios, del medio que tenemos, que en Libertador es el único medio como alternativo, comunitario y alternativo que hay en Ledesma, que es la radio de Capoma, ¿no? La 91.5, y que a través de eso se contrarresta y hace un aliciente, digamos, a concientizar un poco a la comunidad y que cada vez se empiecen a pensar distinto y a analizar los mensajes que dan los otros medios cooptados por la empresa Ledesma. También cuando salimos nosotros y hablamos y hacemos las radios abiertas o hacemos nuestras actividades a través de transmitir, también hacemos que a través de esta concientización, de esta transmisión de los medios, hacemos que la gente también empiece a pensar y a descifrar y a analizar los mensajes que da Ledesma. Nosotros siempre estuvimos y vamos a estar acompañando todos los reclamos que hagan los compañeros expresos, y así también estamos acompañando todos los reclamos que hay con violencia de derechos humanos, y siempre acompañamos. Y eso también hace a que se difundan muchas de las causas por gatillo fácil, muchas de las causas por violencia familiar, hay muchas de las causas por violencia institucional, que a través de un medio alternativo se ponen también en vilo y en boca de la comunidad, y que también se preguntan por qué el único canal de televisión local que hay no saca esa entrevista, o por qué las otras radios tampoco no hablan del tema. Y eso hace que los obliga también a estos medios hegemónicos a hablar, así sea dos minutos, pero hacer un comentario sobre ese tema. Y eso es bueno, ¿no? Porque lo llevas a un campo del cual la comunidad también quiere escuchar otras noticias, y no solamente como está pasando últimamente. Ledesma es súper buena. Ledesma es súper buena porque regala carpetas, es súper buena porque entrega bolsas de azúcar, es súper buena porque organiza el Día del Niño, es súper buena y es magnífica porque organiza un festival gratuito para la comunidad, es hiper y genial de buena porque organiza una maratón. Entonces, todas esas actividades que hace Ledesma, ¿no? Para muchos medios y para mucha gente es súper, hiper buena, y que nosotros salimos a contrarrestar, porque no es que es buena por esto, sino que está cumpliendo un rol de que tiene que devolverle un poco también al pueblo de lo que le saca, ¿no? Porque nosotros decimos que Ledesma vive, o sea, hizo toda esa fortuna a través del sudor y de la sangre de los compañeros, de los trabajadores, ¿no? De los hermanos indígenas, de los compañeros trabajadores de la noche del apagón, y de tantos trabajadores que hoy en día sufren el cuarto turno y sufren otras anomalías que no cumple con la cuestión laboral. Pero lo bueno es que nosotros como medio estamos aprendiendo a funcionar y a contrarrestar toda esa parte. Lo bueno es que la gente se está animando también a escucharnos un poquito más, porque nos pregunta en la calle si volvemos o no. Ahora no estamos transmitiendo porque tenemos un problema técnico con el transmisor, y lo bueno es que la gente cuando nos cruza en la calle nos pregunta cuándo volvemos y cuándo arrancamos con los programas, y eso nos hace a que también aceleremos un poco el arreglo del transmisor, el arreglo de los técnicos que tenemos ahí con la radio, pero En realidad eso es lo que yo quería contarles un poco, lo que estamos haciendo y que muy pronto también vamos a estar llevando adelante un proyecto de medio ambicioso con los compañeros, que es la radio en mi barrio, que es llevar el transmisor y la radio a todos los barrios Libertador y hacer programas desde adentro de los barrios con las denuncias de los vecinos y hablar de todo lo que siente la comunidad para que todos los barrios y toda la comunidad de Libertador pueda escuchar las denuncias, y que esto es más apunta también a la dejadez que hay, ¿no? Política dentro de nuestro lugar. Nada más y muchas gracias por atendernos. Yo pensaba mientras lo escuchaba el gitano en algunas cosas que fueron sucediendo en este encuentro de la red, que va a terminar en algunas horas, faltan dos mesas más, además de esta, y que de todo lo que va cruzando es nuestra intervención como comunicadores en los medios alternativos, comunitarios y populares, y si eso es testimonial o es algo que influye en la realidad. El caso de lo que está ocurriendo en Jujuy y aún el caso de las causas por crímenes de lesa humanidad también son un espacio donde podemos ver claramente que, pero no tan claramente como en otros casos, que nuestra influencia también se da desde los medios comunitarios, que influimos en la realidad. Digo que no es tan clara como esta evidencia como en otros temas, porque estamos hablando de un tema que hay muchos medios tradicionales, los que están más vinculados al Estado o al Gobierno Nacional, que lo tienen como agenda, o algunos históricamente como Página 12, que lo tienen en su agenda desde siempre, la cuestión de los juicios cuando los hay, o la cuestión de la impunidad cuando la había. Ahora también la hay, en parte. Pero aquí estamos también asistiendo a un momento medio raro, donde, por ejemplo, nosotros comentábamos alguna vez con Euge, tuvimos la posibilidad de viajar a la Isla del Silencio, que es la isla a la que llevaron a los secuestrados en la ESMA cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esconderlo, una isla vinculada a la Curia. Y nosotros fuimos, no fuimos solos, no fuimos los únicos periodistas que fuimos con Alejandra Dandán de Página 12, con compañeros de Tiempo Argentino. Cuando regresamos, hicimos la nota, tardamos dos días en publicarla, somos pocos, nos llevó mucho tiempo armarla, diagramarla, ponerle las fotos, los textos, y nos asombramos de que la noticia no había aparecido en Página 12, por ejemplo, que la nota de Alejandra no había salido, cuando en otra época hubiera sido la tapa del domingo, digamos, ¿no? O sea, está raro el asunto con incluso con este tema dentro de la agenda de los medios tradicionales de comunicación. Por eso creo que es interesante que esté con nosotros aquí Silvia Martínez. Ella trabaja en Radio Nacional Jujuy. Sabemos que cada regional de Radio Nacional es casi que es una isla en sí misma, ¿no? Porque si bien hay una línea que baja centralmente, hay muchas regionales que trabajan digamos con una mirada de mayor autonomía, aunque se trate de un medio estatal. Ella estuvo formando parte del diario de los juicios, cuando los juicios se van llevando adelante, y la verdad es que es un honor contar contigo en esta mesa para aportar tu mirada también desde el periodismo, para nosotros que estamos haciendo prensa alternativa y comunitaria. Bueno, muchas gracias y bueno, no vamos a seguir con los honores, porque la verdad que yo siento siempre de que siempre es un honor poder decir lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo y lo que estamos y el privilegio que tenemos en realidad de poder hacer un trabajo que tiene tanta importancia como es este de los derechos humanos. Y yo quiero decir algo a favor de Radio Nacional, que en realidad este tema de los juicios, para nosotros, desde todas las líneas que nos bajen, siempre es prioritario. De tal manera que, aun cuando el juicio sea en Jujuy, siempre, si está la noticia, si es lo que, aunque sea el poder de Blaquier, igual sale en el Servicio Informativo Nacional. Así que es un puntito a favor de la radio del Estado. Pero bueno, nosotros hemos conformado por digamos, mandato de las organizaciones sociales, madres y familiares, hijos, ex detenidos, un colectivo cuando iba a iniciar el primer juicio. Bueno, inicialmente éramos varios. Después, por distintas razones, hemos ido quedando casi un equipo de tenis. Pero igual estos tres o cuatro que somos ahora, vamos, seguimos y hemos terminado ya con el tercer juicio. Si bien no hemos podido seguir editando los folletos que hacíamos en el primer juicio, cada semana, que eran dos audiencias, en donde además de la crónica teníamos notas de contexto, en el segundo y en el tercero no pudimos hacerlo. Pero bueno, eso tiene que ver con algunas otras situaciones que a partir del juicio que viene, el cuarto, creo que vamos a volver a hacerlo. Y eso nos ha servido a nosotros para poder, junto con Ediunjo, la editorial de la Universidad de Jujuy, editar Voces de la Memoria. Voces de la Memoria, ahora solo un primer tomo, pero ya pronto el segundo, y tiene todo el primer juicio. Este es un libro que pretende contar las experiencias de vida siempre al borde de la muerte de un grupo de hombres y mujeres que ahora son víctimas, pero que en la época de sus relatos eran los modificadores del cambio social, eran los revolucionarios, tenían el nombre que sentían que debían tener. Ahora los llamamos víctimas. Pero bueno, este relato en primera persona que muchas veces nos encontramos ahí en la sala de audiencia, a quienes escribimos los relatamos a través de las radios del aire, nos ha modificado mucho, porque hemos comprendido que primero debíamos contextualizar ese relato, porque si no, no nos servía para darlo a conocer en función de que Jujuy estuvo siempre muy cerrada a la sociedad, pero no solamente la sociedad como tal, la sociedad estudiantil, la sociedad de docentes, toda completa, a querer entender que este pasado, que pasó en todo el país, también había ocurrido acá en Jujuy. Todavía nosotros escuchamos en Jujuy frases tan hechas como estas de que acá no pasa eso. Estamos en Jujuy, no, eso. Y lo creen de verdad. Entonces, debíamos hacer conocer todo un espacio de la historia contemporánea que mucha gente se negaba a ver. Por eso tal vez fue bastante difícil que los medios tuvieran la repercusión que nosotros suponíamos que iba a tener. Nosotros, y englobo aquí no solamente al colectivo de periodistas, sino también a las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones sociales. Porque nosotros lanzábamos la gacetilla y la despachábamos a todos los medios de Jujuy. Y ellos repetían eso como una noticia, nada más. Nunca jamás fueron a ahondarla. Por ahí, una que otra vez, lo hizo uno de los circuitos cerrados de Canal, y hay una compañera que es con la que estamos desde el principio, Mariana Mamani, que trabaja en Diario El Tribuno, y que sí puede también hacer lo que yo hago en la radio. O sea, como parte de nuestro trabajo, hacer cada vez que hay un hecho, un acontecimiento que tenga que ver con los juicios o con las causas, poder difundirla. Pero el resto de los medios de comunicación no lo hacen. Esto es como realmente algo que nosotros esperábamos que tuviera mayor repercusión, y no fue así todavía. Pero bueno, seguiremos insistiendo, ¿no? También les decía de que desde nuestra experiencia, a pesar de mi edad y a pesar de todo el tiempo de trabajo, fue absolutamente novedoso tener que contextualizar situaciones. Yo soy de La Puna Y entonces saber que, por ejemplo, no se hablaba y que mucha gente no conocía lo que fue el operativo Quena, que pasó en La Quiaca, y que si bien es cierto que tuvo una razón económica, pero fue cada uno de los hogares de La Quiaca fue allanado. Los militares entraron a cada casa y revisaron todo y sacaron todo lo que podían sacar. Entonces, esto no era conocido, pero cuando los mineros fueron a dar su testimonio, entonces empezaron a hablar de los detenidos de La Quiaca, los que venían del operativo Quena. Entonces, bueno, salió a la luz un tema que aún hoy casi no tiene registros. Otra de las cosas que también pudo salir así a través de esto, que enriquece mucho, por eso nosotros creemos que realmente este libro es un aporte concreto a la historia contemporánea, es lo que ha pasado con el operativo Cóndor, porque en la frontera de La Quiaca y Villazón hubo entregas desde ambos lugares, de Villazón a los militares argentinos, de Bolivia a los militares argentinos y de los militares argentinos a los militares bolivianos. Ese puente que ahora une esos pueblos, esas poblaciones, sirvió para eso, para entregar hermanos nuestros. Entonces, o sea, acá pasó todo lo que pasó en el resto del país. La fuerza del Estado, el poder avasallador del Estado estuvo aquí y en cada uno de los rincones, como estuvo en cada otro lugar, en cada otra ciudad grande de nuestra patria. Y tal vez nuestra sociedad jujeña vaya tomando un poco más de sentido, ¿no?, con esto que nosotros no dejamos. No nos han vencido estas desilusiones que hemos ido teniendo al no tener el eco que esperábamos. Pero realmente para nosotros, todos nosotros sentimos que ha sido un verdadero privilegio poder escuchar el testimonio de nuestras compañeras mujeres, que muchas, por primera vez, y aún teniendo atrás de ellas a su familia, a sus hijos, a sus esposos, por primera vez se atrevían a confesar las violaciones. Entonces, esto a nosotros nos conmovió y les digo sinceramente que varios paquetitos de pañuelos de papel han pasado de mano en mano en muchas ocasiones, pero también ha sido la experiencia, ¿no?, de saber cómo enfocamos esto como periodistas, porque una cosa es lo que se siente en ese momento y otra cómo lo volcamos al papel, cómo lo volcamos en el aire. Fuimos aprendiendo que la verdad no tenía que ser disfrazada, porque si no perdía sentido. Y si las compañeras tuvieron la valentía de decirlo, entonces ¿con qué derecho nosotras lo íbamos a ocultar? Y eso fue enriqueciendo también nuestra trayectoria y este paso a paso. Seguimos en esto, seguimos intentando que las poblaciones más alejadas, Julio habla de un libertador que está muy movilizado siempre, que tiene el apoyo y el conocimiento nacional, mucha gente viene todos estos años a la marcha. No pasa lo mismo con Minel Aguilar, y hay que tener en cuenta que la caña y el mineral han sido movilizadores en todas las sociedades, no solo latinoamericanas. Y como para ponerle un datito, ¿no?, la primer radio en América Latina, primer radio comunitaria, fue La Voz del Minero en Yayagua. Entonces creo que de alguna manera los movimientos sociales tienen que ver con estas cosas. Sin embargo, no los mineros, los exmineros, estos luchadores que todavía los tenemos nosotros, nos acompañan muchas veces, a veces solamente ellos y sus familias hacen el homenaje. No se ha visto que el municipio de la mina

pasó a ser de una política de Estado a ser una política partidaria. Es decir, esto solo lo podemos hacer nosotros, solo lo podemos asegurar nosotros, con todo lo que eso significa en el juego del ida y vuelta político-partidario. Es decir, que mañana pueda venir otro y que diga, no, si esto le pertenece a aquel, yo voy a hacer lo contrario. O que venga algún propio, como podría ser el precandidato presidencial Daniel Scioli, el candidato ya Daniel Scioli, y que diga, bueno, no, eso perteneció a una política anterior. Creo que se ha perdido una oportunidad importantísima, o por lo menos vemos el peligro de que que esto no quede como una política de Estado y quede solo como una política transitoria ligada a este gobierno, lo que sería un claro retroceso. Por lo pronto, los que laburamos causas de derechos humanos de ayer y de hoy, como desde hace varios años, cada vez que hay una mesa vinculada a los juicios o una mesa vinculada a defender los derechos humanos de hoy, como va a haber en el cierre, nos sentimos plenamente orgullosos de que la Red Nacional de Medios Alternativos se dé tiempo en su único encuentro anual abierto para charlar y para debatir sobre estas cosas, aun cuando el debate sea fragoroso como fue el de hoy. Así que muchísimas gracias a los tres invitados, un medio invitado, porque el gitano es invitado y a la vez es parte integrante de la red a través de Radio Campoma, y gracias a los compañeros que estuvieron. No se alejen demasiado porque se viene la próxima mesa en 10 minutos nomás. Cecilia.